El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tarde ya con 15 minutos en estos momentos, hoy jueves 10 de noviembre de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos terminando ya la semana 45 y han transcurrido 315 días del año, ya 50 días de que se termine este 2016. Temperatura a medio ambiente en la Ciudad de México, 16 grados centígrados, friecito con lluvia toda la mañana. Se espera que baje mucho más la temperatura a eso de las 7 de la noche. Se espera que caiga chico tormentón. La puesta del sol va a ser a las 5 de la tarde con 59 minutos. A esa hora se estima que estemos aproximadamente a 16 grados centígrados, bajando la temperatura. Temas del día de hoy, por supuesto, la detención de Guillermo Padrés. Hay que recordar que en la mañana, a eso de las 8 de la mañana, estuvo con Ciro Gómez Leyva en el noticiero en Radio Fórmula, exponiendo su punto de vista, sus argumentos, y expresando que terminando la entrevista con Ciro Gómez Leyva, se trasladaría al juzgado a presentarte ante el juez que lo estaba requiriendo para poder presentar sus argumentos, sus pruebas. Y el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, lo que expresa es que no se está siguiendo el debido proceso, que no le han dado la audiencia para que él pueda exponer sus argumentos y pruebas de descargo, y que se le giró una orden de aprehensión que cuenta ya con un amparo, pero al momento de presentarse con el juez se estaría desistiendo del amparo. Sin embargo, durante la entrevista que se realizaba con Ciro Gómez Leyva allá en Grupo Radio Fórmula, en las instalaciones de Avenida Universidad, ya se había montado un operativo para detener a Guillermo Padrés. Así lo hicieron. Elementos de la Secretaría de Marina detuvieron al exgobernador y se lo llevaron para presentarlo ante el juez. Esto obviamente rompe con el debido proceso, porque si él cuenta con un amparo, no lo podrían detener, ni llevarlo, ni presentarlo. Sin embargo, así lo hicieron. A pesar de que Guillermo Padrés ya había expresado en esta entrevista con Ciro Gómez Leyva el que él, por mutuo propio, se presentaría ante la autoridad para poder dirimir las acusaciones que se le están imputando. Vamos a platicar el día de hoy con el diputado Rafael Hernández Soriano. Él es del PRD, integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para que nos den el punto de vista que tienen al respecto, así como el diputado Jorge Triana Tena, del Partido Acción Nacional. El mismo exgobernador Padrés había expresado que su partido, sin lugar a dudas, lo ha dejado solo. Vamos a platicar al respecto. Son el tema del día de hoy, pero otro de los temas que consideramos que es importantísimo, dado las elecciones en la Unión Americana, en Estados Unidos de Norteamérica, donde se puso a consideración el legalizar o no la marihuana. La mayoría votó a favor de que se legalice en varios estados de la Unión Americana, pero el que llama mucho la atención es California. California, que es por sí mismo una potencia económica, la sexta potencia económica a nivel mundial, solo el estado de California, perteneciente a los Estados Unidos de Norteamérica. Imagínense que si se legaliza la marihuana allá, ¿qué es lo que va a suceder en México? Vamos a platicar con el senador Mario Delgado Carrillo. Hay que recordar que él fue el que puso el dedo en la llaga a hace ya más o menos 4 años con respecto a la legalización de la marihuana. En lo que establecemos las comunicaciones, si les parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. Ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, se entrega a las autoridades, asegura ser inocente y perseguido político. Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, recibe a normalistas de Guerrero que aprobaron la evaluación docente. Ricardo Anaya y Margarita Zavala acuerdan unidad en el Partido Acción Nacional rumbo a 2018, luego de un encuentro que sostuvieron ayer. Producto Interno Bruto Turístico crece 3.4% en el segundo trimestre de 2016, según cifras del INEGI. Presidente Barack Obama recibe a Donald Trump en la Casa Blanca, con lo que comienza de forma simbólica la transición de poder. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si les parece, nos vamos al Senado de la República. Ahí está nuestro compañero Francisco Montaño. Hay expresiones, hay reacciones en el Senado de la República con respecto a la detención o la entrega por mutuo propio de Guillermo Padrés, ex gobernador de Sonora, ante las autoridades. Francisco Montaño, muy buenas tardes. ¿Qué reacciones ha habido en el Senado al respecto? Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, senadores del PRI, PAN y PRD reconocieron la decisión del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, de presentarse ante las autoridades para afrontar las acusaciones en su contra y aseguraron que este caso debería servir de ejemplo al gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, quien se encuentra prófugo de la justicia. En entrevista, el coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera, resaltó la valentía de Guillermo Padrés y afirmó que quienes tienen algún pendiente con la justicia deberían también dar la cara. Por su parte, el también senador panista Javier Lozano señaló que si el exgobernador de Sonora incurrió en un acto indebido, tendrá que pagar por ello y advirtió que este caso debería servir de ejemplo también a Javier Duarte. En tanto, el senador por el PRD, Luis Sánchez, destacó que Guillermo Padrés hizo bien en presentarse ante la justicia, aunque advirtió que aún se debe ir a fondo e investigar otros casos de corrupción. Quiero comentarte que ya vimos este video, pues digamos, directamente ahí tomado en las instalaciones de Radio Fórmula, y donde se ve cómo saliendo de la cabina y saliendo de las instalaciones, ya lo esperaban los marinos y gente de, obviamente, de la PGR, y que bueno, pues esta entrega voluntaria, pues se volvió casi casi como un pitazo, porque vimos el operativo bastante aparatoso, y cómo ahí lo que es su abogado, Javier Lozano Gracia, pues tiene que salir al quite para que no lo detuvieran de manera bastante objetiva, ¿no, Eduardo? Sí, pese a que ya se había anunciado y se había dicho por el mismo abogado, que fue procurador de la República, Lozano, el que cuenta con un amparo, Guillermo Padrés, sabían que no podrían detenerlo legalmente, sin embargo, así lo hicieron. Vamos a darle seguimiento, Francisco Montaño, si nos los permites. Claro que sí, vamos a estar pendientes, Eduardo. Muchísimas gracias. Esa es la reacción allá en el Senado de la República. En la Cámara de Diputados está Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Juan Carlos, muy buenas tardes. Las reacciones en la Cámara de Diputados ante la detención de Guillermo Padrés. Eduardo, muy buenas tardes. Un gusto saludarte allí en el auditorio. Eduardo, en la Cámara de Diputados surgieron dos versiones sobre la entrega o captura del exgobernador Guillermo Padrés. Por un lado, hay una versión que circuló que lo que dice es que él se había, predispuesto para entregarse ante un juez. Lo que había pedido es el apoyo de elementos de defensa para que trasladara hasta el reclusorio Oriente y presentarse a la audiencia que le correspondía. Esa es una de las versiones que circuló a raíz de 11 de la mañana. A las 12 de la otra versión que circulaba es estabas comentando hace un momento, que en realidad sí fue una detención, y de ser así, bueno, pues se habría violentado el amparo con el que él contaba. Se nos está cortando un poco la comunicación, Juan Carlos Zárraga, si te pudieras ubicar con el teléfono para que tengamos mejor recepción. ¿Sí me escuchas, Juan Carlos Zárraga? Bueno, Juan Carlos, sí. Ya te escucho muy bien, Juan Carlos. Sí, Eduardo, te comentaba. Por otro lado, declaraciones del presidente del PAN, Ricardo Anaya, en el sentido de que Guillermo Padres estaba haciendo lo correcto al presentarse ante las autoridades y contrastar este caso con el exgobernador PAN, que está en la prófugo de la justicia. Eso fue por el lado de la presidenta del PAN. Una de las principales, hubo varios comentarios en ese sentido, de que Guillermo Padres había bien y lo correcto en presentarse ante las autoridades y que al menos estará. Bueno, se nos está cortando la señal con Juan Carlos Zárraga Sarmiento desde la Cámara de Diputados. Estamos viendo las reacciones que hay en la Cámara con respecto a la entrega o la aprehensión de Guillermo Padres. Ya tenemos en la línea al diputado Rafael Hernández Soriano. Él es integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, es perteneciente al Partido de la Revolución Democrática. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Gracias, Eduardo. Estamos a tus órdenes. Este tema que sin lugar a dudas ha llamado mucho la atención, el que Guillermo Padres se presentara con Ciro Gómez Leyva en su noticiero a exponer sus puntos en cuanto al desahogo de las imputaciones que se le hacen y manifestando que cuenta con un amparo y sin embargo al salir de las instalaciones es detenido y trasladado. ¿De qué manera ustedes perciben cómo se ha dado esta situación y cuál es el curso que en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción le van a dar al tema? Bueno, comentarte que pues sí, efectivamente, el exgobernador Padres se presentó ante el medio de Ciro Gómez Leyva, su noticiero, y pero no llevaba una cobija debajo del brazo, lo que llevaba son decenas de amparos. Entonces duró meses escondido, prófugo y tramitando amparos mediante el despacho que todo mundo sabe, cabeza el ex procurador general de la República, Antonio Lozano Gracia. Es decir, salió, pero después de andar prófugo, y se presentó, y como te has dado cuenta, pues ahí ya fue turnado al Reclusor Oriente, y ahí entiendo que es decimosegundo el que está conociendo del asunto. En tanto a lo de la Comisión Anticorrupción, de Transparencia Anticorrupción en la Cámara, no nos toca abordar el tema, porque es una comisión de dictamen, donde sí toca ver temas relacionados a señalamientos por faltas, omisiones o mal ejercicio del servicio público. Es en la subcomisión de examen previo, de la cual también soy integrante, pero esa que tiene fines no de para señalar responsabilidades penales o administrativas, sino en esta subcomisión se inician los procesos que se conocen como de inhabilitación o para en el caso de los funcionarios públicos, si es que se encuentran elementos después de un proceso larguísimo. Nosotros hemos señalado, por cierto, Eduardo, hoy sesionó esta comisión en la mañana para conocer de más de 350 solicitudes de juicio político que, como te mencioné hace ya algunas semanas, están congeladas. Y lo que señalamos al respecto, relacionado con el exgobernador Guillermo Padres, es ya se entregó, pues, que se revisen a fondo todas las acusaciones que de las que está señalado, tanto del fuero federal como del fuero común. Y también nos preguntamos, y le preguntamos al PRI en la sesión, ¿y dónde está Duarte? ¿Cuándo se va a entregar o cuándo lo van a entregar? Porque seguramente que ellos, con los aparatos de inteligencia nacional, ya han de saber dónde está también. Sí, así como le facilitaron el helicóptero, ¿no?, por parte del gobernador sustituto Flavino allá en Veracruz para que pudiera irse, a pesar de que decía Flavino que él no tenía conocimiento, y después reconoció que él fue el que autorizó la aeronave para que se pudiera evadir. Esto, sin lugar a dudas, en el caso de Guillermo Padres, marca un punto crítico en el paradigma, ¿no? Presenta un nuevo paradigma porque la presión social ha obligado a este funcionario o ex funcionario público a tomar la determinación de presentarse ante la autoridad a rendir cuentas. La fracción parlamentaria allá en la Cámara de Diputados, ¿qué opinión le merece esta acción del exgobernador? Pues lo que queremos que se estudie a fondo, porque hay una posición, como bien lo señala Eduardo, en la percepción social, una percepción bien cimentada de que en nuestro país reina la impunidad. Te mencionaba a Duarte, pues está la procesa Duarte de Chihuahua, está los Moreira, está Borges de Quintana Roo, y el que Padres se haya presentado, pues habla de que hay buenos cabilderos ahí delante de él, el ex procurador y seguramente el socio mayoritario de ese despacho, que es el jefe Diego Fernández Ceballos, seguramente están cabildeando ahí el tema. Y nosotros lo que esperamos es que no sea solamente un intercambio entre el PRI y el PAN, de que tú te vamos a encerrar uno y encerramos otro, sino detrás y delante de estos gobernadores, en caso de que se les compruebe de lo que están acusados, desvío de recursos multimillonarios, sobre todo del erario público, en ambos, en cantidades exorbitantes, que para quien nos escucha, está hacia el lado, por ejemplo, en Sonora, Padres, de por 30 mil millones de pesos, en el caso de recursos públicos que desvió el gobernador Duarte, de más de 40 mil millones que iban destinados al sector salud, al sector de educación para su estado, entre otras desvíos que se van conociendo en las cuentas públicas. Desde luego que no lo hicieron solitos, hay redes de corrupción alrededor, colaboradores de sus gobiernos y seguramente también particulares que han sido beneficiados o que han colaborado en estas redes de corrupción. Entonces, qué bueno, ojalá y de verdad se dé alguna muestra con alguno de estos casos que ya son monumentos a la corrupción andando, que se les finquen las responsabilidades, pero también el grupo parlamentario va a seguir insistiendo en que no solamente sean ellos, sino todas las redes de corrupción. De verdad, cuando se comiencen a atacar lo que hay alrededor de ellos, que es impunidad y corrupción, entonces podemos entonces sí comenzar a recuperar la confianza en las instituciones de Procuración de Justicia, Eduardo. Ya se oyen voces en Morelos, en Puebla, en Veracruz, que señalan y denuncian, por ejemplo, a Graco Ramírez, a Rafael Moreno Valle y al mismo Yunes Linares, involucrados en investigaciones, inclusive ya de tiempo, ¿no? Yunes Linares, más de 4 años de haber sido denunciado de enriquecimiento ilícito. Eso te lo pregunto porque son gobernadores que también están ligados al PRD. Hay que tomar en consideración que llegaron a las gubernaturas por el parte del Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Allá en las comisiones donde tú tienes la oportunidad de estar, diputado Rafael Hernández Soriano, ¿se están tomando en consideración, se les está dando seguimiento a estos temas? Están señalados, decía, más de 350 expedientes de solicitud de juicio político en la subcomisión de examen previo. Y precisamente el partido mayoritario en esta subcomisión y en esta cámara, que es el Revolucionario Institucional, nos ha señalado en alguna ocasión: diputado, no le mueva porque también hay periodistas. Nosotros, Eduardo, lo hemos dicho sesión tras sesión y lo repetimos tajantemente: la justicia tiene que ser pareja sin distinción de colores. Entonces, si hay algún gobernador del PRD que esté señalado, tiene que investigar. Si es del PAN, también. Y desde luego que si son del PRI, pues también. Ahora, el hecho es de que hay muchos investigados, muchos señalados, pero por lo pronto hay uno prófugo que anda por ahí. Seguramente, si en los aparatos de inteligencia de seguridad nacional son efectivos, han de saber por dónde anda Duarte. Entonces, nos quieren decir: allá va el ladrón, pero el que ya está señalado, está comprobado y está prófugo, pues no lo presentan ante las autoridades. Me parece que primero lo primero, están señalados estos, Y en esta subcomisión en la Cámara de Diputados también he de decir que si no avanza rápido es porque el PRI, que tienen la obligación de convocar, pues no convocan a sesionar regularmente, sino... Denuncia a Guillermo Padrés el que esto es una persecución política. ¿Así lo perciben ustedes? Porque también detuvieron al hijo de Padrés, ¿no? Al mayor. Sí, lo que sabemos es que acaba hace unas horas ser detenido también Guillermo Padrés Dagnino, que es abogado de su padre y trabaja en el despacho de su defensa. Esperemos, yo desconozco en este momento qué cargos se están imputando. Pero yo diría que no adelantemos. Afortunadamente, toda persona que vive en nuestro país tiene derecho a la defensa y hay que ser cautos en señalar responsabilidades o no. Le tocará ahí a los jueces señalar cuáles señalamientos proceden y cuáles no. Pero de que hay señalamientos graves que son... que se especula y que se señala que están fundados, los hay, si no, no se hubiera escondido por meses, ¿verdad? Y, claro, sí, lleva más de 40 días de que se tuvo conocimiento, ¿no?, de esta orden de aprehensión y obviamente hasta hoy se presenta. Diputado Rafael Hernández Soriano, te agradezco muchísimo el que nos hayas permitido platicar contigo al respecto. Y si nos los permite, le vamos a dar seguimiento, te vamos a buscar para que nos puedas dar punto de vista de la fracción parlamentaria. Claro, sí, estaremos a tus órdenes, a tu disposición siempre del público, y pues ojalá y la gente que nos escucha le dé seguimiento con atención, porque creo que ya necesitamos signos de que de verdad se quiere erradicar la impunidad en nuestro país y la corrupción, y que no se utilicen los juzgados, los jueces, para vendetas políticas. Me parece que eso también la gente no lo desea. Ojalá que el rasero, la regla con que somos medidos todos los mexicanos, sea pareja para todos y prevalezca el Estado de Derecho, la presunción de inocencia, para que tengan la oportunidad cada quien de demostrar su inocencia o su culpabilidad. Te agradezco mucho, diputado Rafael Hernández Soriano, el que nos hayas tomado la llamada. Buenas tardes. Bueno, pues así las cosas, va avanzando el tema. Miren, nos informan que también detuvieron al hijo de Guillermo Padrés, a Guillermo Padrés Dagnino, es el hijo del exgobernador. Él es abogado y estaba encabezando o encabeza la defensa de su señor padre. Sin embargo, fue detenido y trasladado a un juez federal allá en Toluca. La orden de aprehensión al parecer no precisa cuál es el delito por el cual se le detuvo, pero ya fue el trasladado. Esto obviamente va a dar muchos elementos de qué hablar y vamos a ver cómo se desarrolla precisamente el tema de la impartición de justicia. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estamos ya a 5:41 PM. Tenemos en la línea al diputado Jorge Triana Tena. Él es diputado del Partido Acción Nacional, presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en la Cámara de Diputados. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Gracias, Diego. El tema de Guillermo Padrés, se pretende entregar él en la mañana, eso de las 8 de la mañana, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, manifiesta lo propio. Sin embargo, al salir de la entrevista, eso de las 9 de la mañana, a las afueras de las instalaciones de Grupo Radio Fórmula en Avenida Universidad, es detenido y dicen acompañado por elementos de la Marina, para ser presentado ante un juez. Durante la entrevista, Guillermo Padrés, es gobernador de Sonora, manifestó que su partido Acción Nacional le retiró sus derechos y lo dejaron solo. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, creo en primer término que se le está dando un trato de parte del gobierno federal como si fuera un miembro más de la lista de los más buscados del FBI, y la verdad es que se están exagerando las cosas. Sí, un operativo impresionante, ¿no? Inclusive televisado, Grupo Televisa estuvo transmitiendo desde el momento en que salía de las instalaciones de Grupo Radio Fórmula, aquí donde se transmite la 1470, la 103.3, la 1500 de AM y FM. Y pareciera así, efectivamente, que es el delincuente más perseguido de México, ¿no? Sí, esto es correcto. Claramente vemos un trasfondo político aquí. Él dijo claramente en la entrevista: no tengo nada que ocultar, yo me pondré a disposición de las autoridades saliendo de esta entrevista de radio. Y bueno, pues antes de que él pudiera ponerse a disposición de la justicia para deslindar responsabilidades, vino este operativo exagerado, este show mediático grotesco para evitar que él lo hiciera por voluntad propia y fingir una detención aparatosa. Y esto, bueno, pues desde mi punto de vista desnuda a las autoridades. ¿Cómo es posible que en todo este tiempo no hayan podido hacer efectiva esta orden de aprehensión, ¿no? Y se hayan tenido que esperar a que vaya una entrevista radiofónica donde va a anunciar que se va a entregar para poderlo capturar? Realmente es ridículo. Realmente lo lamentamos muchísimo que la Procuración de Justicia esté contaminada por asuntos políticos de esta forma. ¿Qué podemos esperar de otros prófugos de la justicia como el gobernador Duarte, que escudado además en su fuero constitucional, bueno, pues está libre, no sabemos dónde esté. A él sí no hacer un operativo grande, no hacer un operativo mediático, realmente me parece lamentable, me parece un show mediático grotesco. Y bueno, pues el asunto del partido no es que se le haya dejado solo. El presidente Anaya, el presidente del Partido Acción Nacional, ha sido claro, hay una lucha frontal en contra de la corrupción de los funcionarios emanados del Partido Acción Nacional. Se ha creado una comisión que se encarga de analizar caso por caso. Uno de estos casos fue el del exgobernador Padres, y se decidió retirarle los derechos partidistas en tanto no se resuelva esta situación. Me parece que es un precedente importante. También habla del valor del propio Guillermo Padres, el decir no tengo nada que ocultar, me pongo a disposición de las autoridades y vamos a ver qué es lo que se resuelve. Pero bueno, pues el antecedente de este show mediático nos hace ver que seguramente habrá jiribilla político-electoral detrás. Ahora vemos en la entrevista con Ciro Gómez Leyva que manifiesta Guillermo Padres, ex gobernador de Sonora, que esto es una persecución política. Inclusive pone en antecedentes con la gobernadora actual que aparentemente, de acuerdo a los dichos de Guillermo Padres, pues le ha cargado la mano, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, hizo manifestación de que cuenta con los amparos o que tiene un amparo de un juez federal, donde al presentarse él ante el juez, inmediatamente se sobresee este amparo. Y aún así, con este operativo realmente grande, aparatoso, se le detiene para ponerlo a disposición del mismo juez al que él se iba a presentar, violando esta resolución de amparo que estaba vigente, ¿no? Sí, claro. Él contaba con la protección de un juicio de amparo que había enderezado en su momento, se le había otorgado por ahí una suspensión. Son dos delitos diferentes y por eso se le captura. El menor de ellos es por el que se le gira esta orden de aprehensión y por el que viene este aparatoso show el día de hoy. Pero bueno, lo que llama la atención también es que justo pues viene este acontecimiento cuando estamos a días, prácticamente 15 días, de que venga el relevo en el gobierno del estado de Veracruz. Es decir, desde el principio el gobierno federal ha ayudado a Duarte, desde el principio el gobierno federal ha tratado de eclipsar el asunto de la corrupción del gobierno de Veracruz con el caso de Padres. Nosotros creemos que si Guillermo Padres cometió algún ilícito, tiene que pagar por ello, y bueno, si hay presunción de que se haya sido, bueno, pues serán las autoridades competentes las que tengan que resolver, pero de ninguna manera podemos permitir que haya prófugos emanados del Partido Acción Nacional, no los hay, esto ha quedado claro. Es un asunto completamente político. Sí hay una persecución clarísima desde el gobierno del estado de Sonora, porque déjame decirte que no solo son estas denuncias por las que se les gira la orden de aprehensión. Todos los allegados a Guillermo Padres han sido acusados de algo. Bueno, incluso la empleada doméstica de Guillermo Padres se prestó a armar también un show acusando de tortura a un compañero diputado nuestro. En fin, se han inventado una serie de historias impresionantes y el único objetivo es eclipsar el caso Veracruz, y eso, bueno, pues está a la vista de todos. ¿Y qué opinión te merece la detención del hijo de Guillermo Padres, Guillermo Padres Dagnino, que fungía como abogado defensor de su señor padre? También lo detienen y lo llevan a Toluca a ponerlo a disposición de otro juez federal. Sí, es increíble. Creo que hay un trasfondo impresionante. Vaya, si algún funcionario público, independientemente de su origen, comete algún tipo de delito, tiene que pagar por él. Hay una palabra que ya no queremos escuchar en este país, es la palabra impunidad. No vamos a proteger a nadie. Pero sí nos llama la atención que hay un estado de la República que está, insisto, está a punto de tener su relevo en el gobierno, donde se crearon empresas fantasmas, se triangularon recursos en el extranjero, donde hay acusaciones de asesinatos de periodistas, de violaciones flagrantes a los derechos humanos, en fin, una serie de atropellos que no habíamos visto en la historia moderna de este país, o que por lo menos no nos habíamos enterado porque vivían en la opacidad. Y bueno, pues se quiera tapar el sol con un dedo, se quiera comparar un caso con el otro, no hay punto de comparación. El fraude al estado de Veracruz es el fraude del siglo. Es un robo en despoblado, es un robo descomunal. Se dice, se pretenden se le acerca en dimensiones, ¿no? Se dice que en Veracruz ya llevan detectado más de 45 mil millones de pesos en uso indebido de los recursos por parte de Javier Duarte de Ochoa. En el caso de Padres se le acusa por prácticamente 7.7 millones de dólares de una cantidad que tenía en una cuenta personal. Ya Guillermo Padres en la entrevista con Ciro Gómez Leyva hacía aclaración de estos recursos y que desde 1964, según dice, se venía trabajando sobre estas minas que están en los predios o en los terrenos que habían venido siendo de sus familiares, de su familia. El Partido Acción Nacional, diputado Jorge Triana Tena, ¿maneja la presunción de inocencia? ¿Arropará a Guillermo Padres en la presunción de inocencia o efectivamente, como él dice, lo van a dejar solo? Bueno, no se trata de dejarlo solo. Creo que el Partido Acción Nacional no puede meter las manos al fuego por absolutamente nadie. No estamos en condiciones de hacerlo. El fenómeno, el flagelo de la corrupción ha invadido todas las esferas políticas de este país, ha carcomido cualquier expresión de bien común en la esfera política, en la esfera pública, y desgraciadamente ha habido casos de corrupción en nuestro partido. Somos los primeros en admitirlo, pero de ninguna manera tienen punto de comparación con el asalto a un despoblado que se ha dado en otros lugares. Tampoco se trata, y te lo aclaro, Eduardo, de ver quién es más corrupto. No es un torneo de corrupción lo que estamos viviendo. Cada quien tiene que asumir la responsabilidad que le toca. En este caso, Guillermo Padres está suspendido de sus derechos políticos al interior del partido en tanto no se resuelva su caso. Está muy sencillo de resolver. Si nosotros nos echamos una asomadita al caso de Javier Duarte, bueno, pues está claro que se gira la orden de aprehensión en su contra y 3 días antes él pide licencia. Está clarísimo que él sabía lo que iba a suceder, que su fuga fue completamente articulada y completamente planificada junto con la Procuraduría General de la República. Incluso se habla de que se le permitió la salida del país. Tuvo una mayoría a modo en el Congreso de Veracruz para pedir una licencia que fue ilegal también. Vaya, si vamos sumando ilícitos, es impresionante, es un descaro total el que estamos viendo en Veracruz. Insisto, se pretende eclipsar con el caso Sonora, que nada tiene que ver, independientemente de la culpabilidad o no de Guillermo Padres. Aquí, como lo planteas, el que tenga culpa, que las pague. Y si no, pues que se siga el debido proceso, ¿no? Así sea un peso, o sea 1 millón de dólares, o 100 millones de dólares, o 1 billón, se tiene que pagar. Ya no queremos impunidad en este país. La justicia debe ser ciega, ¿no? Así se nos ha inculcado desde la primaria. Eso quiere decir que no tiene que fijarse a qué partido pertenece, que no tiene que fijarse cuál es su filiación política. Y parece que este gobierno está haciendo cálculos político-electorales. Está calculando costos políticos y bueno, pues ya vimos los resultados. Sin lugar a dudas que el rasero tiene que ser parejo para todos. El que tenga culpas, que las pague. Y el que no, que se le siga conforme a derecho el proceso para que un inocente no vaya a parar a la cárcel. Te agradezco mucho, diputado Jorge Triana Tena, el que nos hayas tomado la llamada y si me lo permites, te vamos a buscar para darle seguimiento al tema. Claro, Eduardo, estamos a tus órdenes. Buenas tardes para todos. Muy buenas tardes. Es el diputado Jorge Triana Tena, diputado del Partido Acción Nacional, presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, que sin lugar a dudas tiene mucho de injerencia que ver con la impartición en cuanto a la generación de la norma y de su misma bancada, el arropar, proteger a un inocente o proteger a un culpable. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.

El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estamos ya 5 de la tarde, ya 6 de la tarde en punto en este momento. La Ciudad de México, día a día, diferentes acciones. Se pone sobre la mesa la constitución política de la gran Ciudad de México, pero los constituyentes no han trabajado. ¿Qué información tienes al respecto, Rubén Labastida? Qué gusto saludarte, Eduardo, amigos del Punto Crítico. Bueno, pues fíjate que no solamente no se está trabajando eso del constituyente, pues sabemos que fue muy, muy al vapor, ya le urgía a Mancera, ya le urgía a muchas personas por intereses personales. Sin embargo, pues ahorita hasta el momento, lo único que está sucediendo es que se están dando agarrones, están peleando las comisiones. ¿Los diputados constituyentes? Los diputados constituyentes, y además están faltando a las sesiones porque, bueno, pues como no se les paga, pues obviamente dicen, no hay falto. No hay ningún problema, ¿no? Sí, porque no les pueden descontar nada además, ¿no? Efectivamente, entonces habría que hacer una lista de quiénes son los diputados faltistas, porque por lo menos que tengan un costo social, ¿no? Pues fíjate que Alejandro Encinas ya está poniendo el dedo en la llaga. Ya lo que quiere es pues ponerlos, amarrarlos para que no estén faltando. Ayer ya hizo una advertencia. Ayer en la tarde veía el video de lo que estaba sucediendo en una de las sesiones presididas por Dolores Padierna, donde prácticamente se agarran a golpes, ¿no? Hubo jaloneos, fíjate que el diputado de Morena, que no resolvía y no estaba de acuerdo con lo que se decía, fue y reclamó y casi se agarran a golpes. Efectivamente, lo clásico, que pasan y se dan un empujón. Entonces, esa clase de cosas, pues, que hablan muy mal de lo que está sucediendo allá en el constituyente. Se están peleando porque la repartición de las curules, las comisiones, hay que tomar en consideración que el reparto de las comisiones representa recursos, que ya se les aprobó, tengo entendido, 57 millones de pesos para poder instalar las sesiones y los demás. Efectivamente, no se les está pagando a los constituyentes un salario, un sueldo. Es correcto. Pero sí va a haber recursos para las comisiones. ¿Qué es lo que está sucediendo, Rubén? Pues efectivamente, eso es lo que está sucediendo. Ahorita la comisión, la última comisión de seguridad, es la que les están peleando, están viendo a ver quién se queda, obviamente, para presidirlas. Entonces, bueno, pues hay un desorden, eso es lo que sucede. O sea, se están peleando por el dinero más que por legislar. Pues como suele suceder, desgraciadamente sí, son la percepción que tienes es la correcta respecto a este tema, donde en el constituyente las cosas andan bastante, bastante mal, ya no se diga obviamente comunicación social, donde, bueno, pues también está muy mala la atención para los medios de comunicación, Eduardo. Mira, desafortunadamente así se dan las cosas. Se había planteado también en el gobierno de la Ciudad de México el crear la comisión esta de derechos humanos y defensa de los periodistas. Uh-huh. En este caso se dispuso de una cantidad de 12 millones de pesos para esta comisión, que no van a ser ejercidos por aquellos que queden en esta comisión o conformen la Comisión de Defensa de Derechos Humanos y de los Periodistas. Sin embargo, con la intención de meterle mano a esos dineros, se han conformado grupos políticos que no han permitido la elección de estos notables, ¿no? Tanto periodistas como defensores de derechos humanos, y han llevado al traste el espíritu, el fin que tiene realmente la comisión, que es la defensa de los derechos de los periodistas y de todos los habitantes de la Ciudad de México en materia de derechos humanos. ¿Qué es lo que quieren esos señores? Pues entrarle al dinero. La corrupción ha permeado de tal manera que cuando ven la oportunidad de meter la mano, ahí quieren ir corriendo todos a hacerlo. Vámonos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. El dirigente de UVM México, el licenciado Jaime Salazar Figueroa, aseguró que nuestro país lidera actividades manufactureras en el sector electrónico, producción de celulares, café orgánico, plata, generador de energías limpias, principal receptor de proyectos de inversión en manufactura aeroespacial en el mundo, y es el sexto país en recepción de proyectos de investigación y desarrollo en el sector. El número de empresas aeroespaciales en la nación se triplicó en los últimos 5 años. Actualmente hay alrededor o aproximadamente 232 firmas de este sector, que en su mayoría provienen de Estados Unidos, Canadá y Francia. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Por correo. En los pesos y centavos tenemos, Rubén Labastida, que el dólar ahí sigue con su ruta itinerante, ¿no? De repente sube, de repente baja, no ha sentado todavía las bases de cómo puede quedar. Es correcto. El manejo político desaseado que se ha hecho en México, ligando a los aspectos económicos con la política, nos ha llevado a esta situación. Se había logrado en los últimos 12 años, o sea, hace 4 años todavía, se había desligado la parte política de la económica y se mantuvo estable el tipo de cambio del peso frente al dólar. Todavía cuando salió Felipe Calderón rondaba a los 10 pesos, a 12 pesos, el dólar, se podía adquirir esas cantidades. Y en la actualidad, bueno, vemos que pega unos arrancones y el día de hoy cerró a la compra en 20 pesos con 10 centavos y a la venta en 20 pesos con 85 centavos. Ya ayer anunciábamos que el efecto Trump, sin lugar a dudas, nos va a pegar fuerte. La percepción que se tiene en México es que como Trump es muy malo, está haciendo que se deprecie nuestra moneda. Pero si volteamos la silla, la pasamos del otro lado del escritorio, en Estados Unidos la percepción es que Donald Trump es una persona que tiene las capacidades para ser uno de los mejores presidentes de Estados Unidos, y esto está haciendo que la moneda, el dólar, se haga fuerte. Es decir, en Estados Unidos el dólar está fortalecido frente a todas las demás monedas, implicando que la moneda mexicana se deprecie de manera fuerte. ¿Por qué? Porque las condiciones políticas y económicas de México no están a la altura que tiene Estados Unidos de Norteamérica. El día de hoy platicaba con representantes del gobierno de Nevada y me decían que en la percepción de ellos, Donald Trump tiene todos los elementos para ser uno de los mejores presidentes que pueda tener Estados Unidos de Norteamérica, que ya lo demostró a pesar de haber sido golpeado por todos los medios de comunicación del aparato, el establishment le llaman ellos, yo le llamo el aparato político, económico y social del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, lo golpeó durísimo, El mismo presidente Barack Obama se le fue a la yugular. Sin embargo, la entereza de este señor le hizo llegar a las elecciones y triunfar en ellas, convertirse en el presidente electo de los Estados Unidos de Norteamérica. No es poca cosa, El país más poderoso del mundo en lo económico, en lo político, en el armamentismo que tiene. Imagínese este señor al frente de esta economía y de este poder político. Dicen que en sus negocios ha sido muy agresivo, que no es una persona desinformada, que cuenta con un equipo de asesores de muy alto nivel y que esto seguramente lo replicará al asumir el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a ver al tiempo cómo se dan las cosas. La Bolsa Mexicana de Valores el día de hoy implica otro retroceso. Pierde 4.57%, quedando en 45.224.38 unidades, Rubén. La mezcla mexicana del petróleo también baja. $37.19 el barril. ¿Y el oro y la plata cómo quedaron? El oro, bueno, pues en 32 mil pesos la onza y la plata libertad, 300 pesos la onza. Bueno, pues eso es la realidad de cómo están las cosas. Ya el Banco de México, el gobernador del Banco de México, Agustín Cárdenas, anuncia que se hará un ajuste en 0.5 punto porcentual en las tasas de interés en México y que estas probablemente se están aplicando a partir de fines del mes de diciembre. Y entrarán en vigencia todo lo duro, todo lo tupido en 2017, los primeros días de 2017. ¿Qué implica esto? Implica por una parte que el costo del dinero para los usuarios de tarjetas de crédito, como usted, como yo, aquellas personas que vayamos a pedir un crédito hipotecario, pues nos va a costar más. Esto por la situación económica que va a vivir el país. Ya en el presupuesto de ingresos, o sea, en la ley de ingresos que ya fue aprobada, se estimó un precio del barril de petróleo muy por encima de lo que pudiera estar en 2017, lo que le genera en números en el papel, de manera ficticia, un ingreso de 4.3 billones de pesos al gobierno mexicano. En la realidad no van a recibir ese dinero y va a suceder lo mismo que este año. Van a tener que hacer recortes presupuestales. Ante esta situación y la falta de seguridad jurídica para los inversionistas, es que las tasas de interés van a tener que subirse para hacer atractivo el que los inversionistas traigan su dinero a México por el alto riesgo que les va a representar tener el dinero en suelo mexicano. Las cosas no pintan muy bien para 2017. Las previsiones son: ¿tiene usted trabajo? Cuídelo. Como dice la canción, ¿no? El que tenga trabajo, que lo cuide. Porque sin lugar a dudas, va a ser un año muy, muy difícil. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy dice: Peña Nieto acuerda reunión con Donald Trump. En la portada aparece el presidente Enrique Peña Nieto con el presidente electo de los Estados Unidos de Norteamérica dándose la mano. Es una fotografía de archivo de cuando vino Donald Trump a la visita con el presidente Enrique Peña Nieto. Y de alguna manera ahí se establece que las previsiones tomadas por el gobierno de la República ante la posibilidad remota, decían, de que pudiese ganar Donald Trump las elecciones en Estados Unidos, había que procurar un acercamiento a este personaje. Hoy por hoy, están rindiendo frutos. La posición de Donald Trump seguramente tendrá que ser como ya lo manifestó en su discurso, donde se agradece a todos sus seguidores y votantes, al pueblo americano, el que le hayan dado la confianza de ser el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí hizo la manifestación de que procurará gobernar para todos los norteamericanos y que la relación con los países amigos y aliados va a ser más estrecha y más fuerte. De alguna manera abre la puerta a las relaciones México-Estados Unidos para que se puedan replantear y encauzar de una mejor manera. Si usted desea tener información útil para la toma de decisiones, le recomiendo que siga el periódico El Punto Crítico a través de www.elpuntocritico.com. Las redes sociales, Rubén Labastida. También tenemos arroba El Punto Crítico, esto en Twitter, en facebook.com/El Punto Crítico, y obviamente vamos a estar posteando en este instante algunos boletos que tenemos ahí de regalo, como siempre tenemos para el teatro, la hora Radio Roma, y también pues en Guadalajara, hasta Guadalajara, tenemos un gran evento, el Force Metal Fest Guadalajara, donde tenemos boletos a todos aquellos que en este momento ingresen directo al Twitter y al Facebook. También tenemos Greenfish, ¿no? Para ir a jugar golf a los mejores campos